Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Y así nos va con Ciudadanos. Bienvenidos a la nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares. Desde la gerencia de producción Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixar Calle. En los controles está César González. Y frente a los micrófonos, como todas las tardes, Neomar Hernández y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. De hecho, pueden vernos también a través de Periscope. Pueden seguir la transmisión a través de @RCR750, tanto en Periscope como en Twitter. Y los programas en diferido los pueden disfrutar en lacabilla.com. Hoy se rompió el celofán, como decía el poeta, y BBC Mundo, que nunca ha sido un portal, la BBC de Londres, una especie de portal que sea, digamos, apologista de la oposición venezolana, ni mucho menos, tituló: la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela denuncia manipulación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya ustedes conocen el desarrollo de todo esto. Pues vale que la empresa Smartmatic, en la persona de su directivo más importante, que es Antonio Mojica, ha dicho que al menos por 1 millón de votos, las cifras que la misma empresa, y aquí es donde está el énfasis del asunto, la misma empresa que es la que organiza todo el proceso logístico, todo el proceso tecnológico, todo el proceso vinculado a las máquinas de votación del sistema electoral venezolano, no desde ayer, no desde el domingo, sino desde hace más de 10 años, es la que denuncia y dice que hay inconsistencias con respecto a los números que presentó Tibisay Lucena el domingo. Ha pronunciado palabra también Tibisay Lucena hace minutos, ya vincula las declaraciones de Mojica con un plan internacional que, vaya sorpresa, tiene como argumento una arremetida de los Estados Unidos a propósito de sus sanciones en su persona y en la persona de los distintos funcionarios de el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que hay. En el día de hoy sigue planteado el debate, y ahora más con estas declaraciones de Mojica, sobre la fecha tope para inscripción de candidaturas a las elecciones, a unas tales elecciones regionales, el 7 de este mes. Omar, yo creo que, y disculpa que te interrumpa, ¿sí? Están asaltando demasiadas dudas. Sí. Y yo creo que la duda fundamental, porque todo el mundo tiene el escándalo, ¿no? Con, ay, Smartmatic salió y dijo. Pero ¿no te parece que la duda fundamental en este momento es la siguiente? Si Smartmatic dice que sus máquinas fueron utilizadas fraudulentamente por el CNE, que está denunciando que Smartmatic, que es parte de una conspiración internacional, ¿va a utilizar esas máquinas en las elecciones previstas para los gobernadores? No, ahora estamos en un agujero negro, Daniel. Entonces no deberíamos hablar. Yo creo que es mejor, ¿por qué no llamamos a Ezequiel Zamora? Vamos, porque Ezequiel Zamora no, vamos a llamarlo, porque Ezequiel Zamora nos diga qué piensa él. Uh-huh. Porque si, porque bueno, a Luis Emilio Rondón no lo vamos a llamar, porque ese es parte del monstruo, ¿no? Yo creo que es mejor llamar a Ezequiel Zamora, porque es importante que las previsiones que hicieron Ezequiel Zamora y Sobeya Mejías en el año 2004, cuando eran rectores del CNE, y tenían todas las previsiones del caso con respecto a la negociación y al transcurso, a la transferencia de tecnología y todo lo demás. Uh-huh. Además de eso, Neomar, que es lo que a mí me preocupa, y yo no quiero de verdad adelantar opinión, porque yo siento que hoy debemos darle la palabra a los oyentes que no han hablado en estos días en este programa, uh-huh, y siento que es muy importante, porque siento mucha preocupación en la gente, en las llamadas de los otros programas. Yo he estado escuchando todo el día de hoy la emisora, distintos programas, distintas intervenciones, y siento que es muchísima la preocupación, y la preocupación es legítima porque somos los ciudadanos que estamos preocupados. Cuando yo escucho esta cuestión de Smartmatic y veo a todo el mundo sorprendido con eso, dije, bueno, pero es que aquí nadie leía los informes de Sdata. Sdata tiene años, desde hace 13 años, es más, desde que se hizo el proceso de negociación para la compra antes de Smartmatic, cuando se usaban las máquinas de Indra, las españolas, ya había una gran cantidad de cuestionamientos con respecto a la automatización de las elecciones. Y aquí hay gente calificada, técnica, moral y en cuanto a conocimiento jurídico electoral, que han explicado las connotaciones que tiene el uso de máquinas en a largo alcance en procesos electivos. Fíjate tú, el profesor, el rector de la Universidad Simón Bolívar, Freddy Malpica, una de las personas que cuestionó lo que se hizo en ese proceso. Bueno, y aquí se les acusaba, y se les puso un remoquete. Esos son los frauduleros. Eso es lo que dicen, que aquí todo es un fraude. Locos, y entonces, también, los locos esos de Sdata. Entonces, caramba, 13 años después, sale Smartmatic a confesar lo que Sdata tiene 13 años diciendo. O sea, el propio ladrón dice, te robé. ¿Y por qué lo dice? Ahora que hablas de ladrón, es importante el término, porque hay una amenaza de los Estados Unidos, que toda empresa que comercie con un narco régimen va a ser embargado sus bienes, se va a ver comprometido. ¿Y qué es lo que pasa? Que Smartmatic convirtió el negocio de las máquinas en una cosa transnacional, se convirtieron en una empresa con muchísimo dinero, que los jefes que quedan vivos, porque unos que se mataron en un extraño accidente de avión. En el año 2008. En el año 2008. En el estado Vargas, por cierto, en un caso que cuya investigación es pasmosa, los detalles, que los conozco bien, y recuerdo todo lo que aquí se dijo, ese señor Mojica. Que muy joven, por cierto. Es muy joven. El primero de los bolichicos. El primero que se acusó de que bolichico fue él, por las grandes cantidades de dinero. El retrato de su llegada a algún avenimiento, digamos, con el CNE, está plasmado en, yo lo he dicho en más de una ocasión, Daniel, justo lo recordábamos creo que en estos días, en el libro de Castro Cando, Chavistas en el Imperio, que es un libro que además retrata todo el tema del entramado de los que se llevaron dinero y lo estaban disfrutando allá en los Estados Unidos. Se habla del caso de la adquisición de estas máquinas, las primeras de Smartmatic, y adivinen quién era el que introdujo a Smartmatic en el CNE. Bueno, Jorgito Rodríguez. Y ahí claro, está todo descrito ese programa. Jorge Rodríguez era el presidente de la comisión de vicepresidente. Era el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Pues el presidente era un señor de cuyo nombre mucha gente se olvidó, llamado Francisco Carrasquero. Ah, también. Transparencia. El señor Transparencia, que con la misma... fue magistrado, ¿eh? Con la misma transparencia que fue rector del CNE, llegó a magistrado, porque con semejante prontuario, como usted comprenderá. Entonces, yo vuelvo con el tema, ¿no?, de los estafadores seriales. Es un conglomerado amplio. Porque caramba, no puede ser que durante 13 años haya habido destacados venezolanos diciendo hay un fraude, están utilizando las máquinas de forma fraudulenta, esas máquinas multiplican los votos, no garantizan que una persona vote más de una vez, que se impida que una persona vote más de una vez, el padrón electoral está viciado, la cedulación, el registro civil venezolano está viciado, hay gente con múltiples cédulas y todas las demás quejas que hay. Y aquí, ¿qué se le decía a la gente? Bueno, a pesar de todas esas cosas hay que participar, porque nosotros con eso le ganamos la asamblea, porque nosotros con eso ganamos no sé cuántos gobernadores, porque nosotros con eso ganamos no sé cuántas alcaldías. Bueno, y Capriles ganó con ese sistema, y bueno, Rosales ganó con ese sistema, y entonces nosotros tenemos que entender que hay que participar, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a abandonar los espacios. Porque a veces hay que doblarse para no partirse. Hay que doblarse para no partirse. Yo creo que esa frase va a ser definitoria, digamos, en la definición, valga la redundancia, del accionar político de los últimos 20 años, el doblarse para no partirse. Daniel, el hecho concreto, poniéndole un poco punto final a este tema de Smartmatic y las declaraciones de Mojica, ¿no? No sé cómo es que se pronuncia exactamente el apellido del señor. Que es que nosotros, tú lo has descrito, nosotros teníamos incertidumbres amplias, mira, bastantes, abundantes, sobre el tema de la legitimidad o no, de la transparencia o no, que tenía el sistema electoral, tanto en términos técnicos como en términos jurídicos, y esto es el hecho de la representación, por ejemplo, de las minorías y todo esto que es más allá o va más allá del hecho de la máquina, sino que es el entramado jurídico que cubre la elección. Nosotros teníamos incertidumbre sobre eso, decíamos, caramba, hay una duda, a veces más razonable, a veces menos razonable, de que este sistema no es transparente, que es medio tramposo. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy? Bueno, ¿qué más quieres, papaíto? El que administra la máquina te ha dicho que el sistema es tramposo. O sea, hoy se ha constatado, se ha convertido en una certidumbre, lo que ayer era una incertidumbre. ¿El cómplice del ladrón confesó? ¿Por qué? Porque tiene unas presiones alrededor que son tremendas y que, como tú has descrito, tienen unos motivos y unas motivaciones crematísticas. Es decir, que el señor Mojica tiene, como tú dices, unos negocios en los otros países donde todavía Smartmatic cubre elecciones. No, los reales. Y lo van a sancionar si se sigue metiendo en esto. Los reales, y reales que no sabemos si son todos de él. Porque en el pasado se dijo, también dentro de las denuncias que había, que el señor le guardaba real a las personas que lo contrataron. Es decir, a Jorge Rodríguez, que estaban vinculados. Entonces, ahí hay muchas preguntas que hacerse. Pero vuelvo yo al punto. Aquí se ha dicho, se han cansado de acusar. Fíjate, el planteamiento de la gente de Es Data es que la única elección que Hugo Chávez ganó fue la del 6 de diciembre del 98, que todas las demás se la robaron. Uh-huh. Ese es el planteamiento de ellos. Ese es el planteamiento de ellos. Ahora, ¿cómo no pensarlo con esto? Mira, ahí hay unos gente, expertos en física, expertos en informática, expertos en ingenieros electrónicos. Ahí hay gente experta en procesos electorales. Bueno, Ana Mercedes Díaz, ¿cuántas cosas nos ha denunciado Ana Mercedes Díaz? ¿Cuántas cosas nos ha denunciado Guillermo Sala? ¿Cuántas cosas nos ha denunciado Alfredo Ortega, creo que se llama? Otro de su integrante, Bruno Egloff. Entonces, también, cuando tú ves todas esas cosas, y hoy los experimentados políticos, zorros viejos con burdel y toda aquella cosa, hoy es que les cae la locha y dice, hay que investigar al CNE porque esa denuncia que ha hecho Smartmatic es gravísima. Entonces, ¿qué es lo que uno se pregunta? Bueno, que esta gente tiene una novela. Y yo vuelvo con el tema de ayer. Yo creo que la novela se llama El Narcosol Sale para Todos. Porque está como muy raro esto. Estamos viéndole las caras a una cantidad de gente que se niega a hablar de ciertos temas, que se niega a ver ciertas realidades, y que tuerce la realidad. Bueno, porque ¿cómo es posible que vamos a traicionar a los muertos yendo a un proceso por el cual ellos no murieron? No, los muertos murieron precisamente peleando por su derecho a votar en unas regionales. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué? ¿De verdad? Esa es la interpretación. No sabemos, pero hay muchísimas preguntas sobre la cuestión técnica. Yo creo que vamos a hacer el corte comercial ya de una vez. Y al regreso vamos a ver si logramos contactar a Ezequiel Zamora, al exrector del CNE, Ezequiel Zamora, porque de repente... ¿Qué sabe él de Smartmatic, ¿no? De repente Ezequiel Zamora sabe más que nosotros de todo esto, y más que Smartmatic. Yo estoy seguro de que es así. Vamos al corte comercial y ya venimos con el rector Ezequiel Zamora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ya tenemos en la línea telefónica al ex rector del CNE y, más importante aún, ex funcionario del digno Consejo Supremo Electoral, que hoy, visto a la distancia, de verdad debemos extrañarlos con pudor republicano y cívico, a Ezequiel Zamora. Doctor Ezequiel Zamora, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, el placer es todo mío. Bueno, yo no sé qué tan placentero sea para usted, estimado Ezequiel Zamora, revisar el tema de Smartmatic luego de que la gente de la empresa ha salido a decir que sí, que en efecto, que las máquinas se pueden utilizar para robarse las elecciones y para multiplicar los votos. ¿Qué tiene usted que decir? Mira, para mí es el placer más grande del mundo que en mi carta renuncia de 2004... presentada al Tribunal Supremo de Justicia, denuncié los actos irregulares antes, durante y posteriores al evento constitucional. Quiero recordar que la rectora Zobeida Mejía y quien suscribe en su condición de vicepresidente, no nos negamos a la votación por vía máquina. Y además de que todo el proceso de la contratación salvamos y votamos en contra, es decir, voto salvado y voto en contra, donde explicábamos que no era necesario utilizar máquina, menos máquina con un sistema de doble comunicación. Hoy, abordando el tema que nos ocupa, quiero señalar primero que todo que estas elecciones para esta inconstituyente, es decir, constituyente irrita, constituyente que jamás se debió dar ni cero votos, ni un millón de votos, ni 10 millones de votos. Nunca debió realizarse. Pero los poderes subalternos, los poderes arrodillados, acataron la única salida que tenía Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Voy a leer el artículo 5 de la Constitución de Hugo Chávez. Por cierto, no de Ezequiel Zamora, ni de Henry Ramos, ni de los partidos del pasado. El soberano, la soberanía, artículo 5, reside intransferiblemente en el pueblo, que le ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley. Es decir, había cuatro formas para poder convocarla: el presidente de la República en gabinete, en reunión de gabinete, 15% de los electores, la asamblea con 2/3 o 2/3 de los consejos municipales. Pero esa era la manera de convocarla para que las elecciones se realizaran. Habían que hacer una consulta al pueblo, la cual hasta, y digo hasta, Hugo Chávez aceptó realizarla. Se creía poderoso, tenía mucho poder en la mano, inventó merentes, la famosa planilla aquella, el quino electoral, etcétera, etcétera, y comenzaba a gobernar un hombre del cual deben estar arrepentidos todos los venezolanos que votaron por él. Pero ahora vamos a entrar en materia. Ya entonces, esta constituyente es inconstituyente, es inconstitucional. Es más, informo, hay un grupo llamado de Viena que nació en 1990 en Europa a partir de la caída del muro de Berlín. Voy a tratar de no alterarme, cosa que no sé si vaya a lograr. Siempre es difícil, Ezequiel. Es muy difícil cuando se trata de tanta vagabundería, carajo. Se calma, Ezequiel, Ezequiel, calma. Eso es francés. Pero, ok. Nos decías el grupo de Viena. Y por favor. Volvamos al tiempo presente con lo que ha ocurrido con Esmalmat. Vamos al tiempo presente. Hubo en el pueblo opositor, cierto asombro y hasta desgano, y lo pude percibir en la noche del domingo. Por eso, busquen en mi tweet los cuatro tweets que voy a leerles, que fueron redactados a las 6 de la mañana. Aparece en la página tweet mía, en mi Twitter, y el primero decía: asombra la permisividad del CNE al permitir que el PSV y que la FAN, el alto mando militar, participaran en los resultados y señalaran los resultados antes que el ente electoral, señalando el triunfo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una sinvergüenzura que el Consejo Supremo Electoral de la oprobiosa Cuarta República jamás permitió. Incluso me voy a permitir recordar que hubo un canal, el Canal 4, Venevisión, aquí hay que hablarle al pueblo claro, que en una campaña electoral que ganó Pérez, utilizaron antes de la hora permisada, es decir, el Consejo daba el primer boletín y autorizaba a la prensa a dar información. Este canal osó, utilizando el eslogan de campaña del candidato que luego resultó ganador, que fue Carlos Andrés Pérez, señalar: no hay resultados electorales, pero sí caminan los resultados. Consejo Nacional, el Consejo Supremo Electoral, suspendió durante 6 horas al canal. Se llamó al ministerio, se suspendió, y poder como era de verdad el Consejo Supremo Electoral, estuvo cerrado el canal durante 6 horas. Ahora, se Ezequiel, le levantó la sanción para no parecer comunistoides ni fascistas. Ezequiel, pero hoy para que respetaran. Sí, hoy Tibisay Lucena se acaba de pronunciar, porque ya las declaraciones del señor Desmar Matis son elocuentes. Él ha sido claro, a pesar de que no termina de definir por cuánto es la inconsistencia, pero eso es lo de menos en este caso. El caso es que hay un fraude, es lo que está diciendo el propio director Desmar Matis. Tibisay Lucena se acaba de pronunciar y yo te pregunto a ti, ¿qué procede cuando hay una denuncia de fraude en el ambiente? ¿Cómo queda ese directorio del CNE? Inmediatamente debe la Asamblea Nacional solicitarle a la Fiscalía General de la República que procese y abra una investigación sobre este tema. Esas declaraciones son delicadas, y óyeme, las declaraciones las tengo aquí textuales. El presidente de Desmar Matis, Antonio Mujica, explicó que ante la existencia de un robusto sistema automatizado, ahí se está haciendo publicidad de votación, puede conocer que hubo manipulación de data en la participación. Sin embargo, la realidad de esta sorprendente declaración no es porque Mujica se haya arrepentido de la vagabundería que ha cometido. Es que ve en peligro que los Estados Unidos inicie una investigación y que los Estados Unidos, que tiene entre los temas a tratar es narcotráfico, que es violación de derechos humanos, es la defensa de la democracia, es el tercer punto por la cual sanciona a los Estados Unidos. Y no hay duda alguna de que hubo un fraude. Voy a leerles rapidito antes de seguir con mis tres tweets. Voy a seguir con los tres tweets mejor. A ver. Ok, el segundo decía: la MUD debe exigir al CNE los resultados de la fraudulenta constituyente para contrastarlos con sus cifras y tomar las medidas pertinentes. Recuerden que había solo 140 caracteres para escribir. Así es. El tercero dice: es necesario que este CNE, apéndice del régimen, no organice ninguna elección. Es imperativo cambiar las autoridades del ente electoral. Y después añadí: incluso excluir el uso de las máquinas electorales. Debemos ir hacia un voto y escrutinio manual y una transmisión, bien sea vía mecánica, que hay muchas maneras, o computarizada. ¿Por qué razón? Para dar resultados con celeridad. Ezequiel, tú no estás de acuerdo entonces, serio, Ezequiel. El Consejo Supremo Electoral, tú no estás de acuerdo entonces participar en regionales. Una por una. Ezequiel, fíjate, hay una situación. Ajá. Está la denuncia de Desmar Matis. Ajá. Que dice, y vuelve a decir, como has dicho tú, como han dicho otros muchos más, que ha habido vagabunderías desde hace 13 años que esa gente se ocupa de las elecciones. Por eso me fui del Consejo. Exactamente por eso. Lo que yo te pregunto es, ¿tú en algún momento le hiciste llegar todas tus previsiones sobre ese proceso a la dirigencia política? A Henry Ramos Alú, a Julio Borges y todo ello, porque ellos se están enterando ahorita de lo... Hubo una carta pública donde renuncié ante el Tribunal Supremo de Justicia, que era el que nos había designado, por un vacío constitucional de la Asamblea, y se pusieron de acuerdo para designar los rectores. Entonces, esa carta pública la conoció toda la prensa. La carta fue pública, se conoció por todos lados. Y yo esperaba una reacción de la oposición, que no la hubo. Así es. Hubo silencio, porque un mes después Recuérdense que se realiza el 15 de agosto, yo renuncio el 17 de septiembre, y esa carta yo pensaba que iba a levantar roncha. No, silencio absoluto. El del gobierno lo entendí, el de la oposición no. Y ellos no la quisieron oír, no me quisieron entender, no quisieron conversar, no quisieron asumirlo, porque venían las elecciones de gobernadores, donde rasparon a Enrique Mendoza en Miranda, donde Abe perdió seis gobernaciones y donde ellos se apoderaron del país. Bueno, y ahora, desde el principio, Ezequiel, las máquinas de votación sirvieron para hacer trampa. Ezequiel, explico. Ahora la coyuntura es casi idéntica. Ahora viene una, en teoría, jugando por el calendario electoral, viene un supuesto proceso electoral regional, donde están en juego unas gobernaciones. Y se ha planteado, bueno, una posición que tiene dos visiones. ¿Se participa o no se participa? Se participa para no entregar espacios, o se deja eso vacante para no legitimar al CNE. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Mi posición personal. Uno, la asamblea legal, la asamblea real, que ahora tiene la mayoría absoluta que se dejó robar el Consejo Nacional Electoral, cuando unos jueces de municipio, la más baja categoría, a año y medio no ha decidido, pero cuando fue Maduro a plantear, en 3 horas respondieron que se había constituyente. No tocándole a Maduro ser la constituyente sin antes consultar al pueblo. Es decir, mi posición es, hay que cambiar urgentemente al CNE, por lo menos a los dos rectores que tienen los laptops vestidos, por lo menos a las dos rectoras electas de mala manera, porque fueron electas de la misma forma en que eligieron a los 33 magistrados, apuraditos en diciembre, rompiendo todos los lapsos, sin cumplir con los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ezequiel, entonces, tenemos un minuto, nos queda de tiempo, y quería preguntarte esto, porque creo que es importante. ¿Qué puede pensarse de una dirigencia política que, sabiendo todas estas vagabunderías, como tú las has llamado, con las máquinas, con el proceso y todo lo demás, aún así acepte en este próximo proceso volver a participar en la regional? No, que participen, pero cambiando al Consejo Nacional Electoral. ¿Y si no lo cambian? Tan vendido. Ajá. Bueno, ha dicho Ezequiel Zamora. Muchas gracias. Ezequiel, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Y lamento que haya sido tan corto, porque había mucha vaina que decir. Bueno, Ezequiel. Entiendo. Ezequiel, que muy probablemente desenvainarás tu espada en otro momento, Ezequiel. La verdad, ¿no? Muchísimas gracias a Ezequiel Zamora. Siempre con la espada desenvainada, como han podido ustedes escuchar. Vamos al corte y al regreso participan ustedes. No se retiren. 482-9750. Las líneas telefónicas ya están abiertas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. El planteamiento, aquí estamos con la espada desenvainada que nos la dejó. La del Libertador, sí. La espada del Libertador desenvainada que nos dejara el exrector del CNE, Ezequiel Zamora. El planteamiento, estimados amigos, es uno solo. Hoy Henry Ramos Alup, en el programa del chavista Vladimir Villegas, hermano del ministro chavista Ernesto Villegas, en el canal de unos propietarios chavistas llamado Globovisión, ha dicho que Acción Democrática va a participar en las elecciones regionales. La pregunta, yo no voy a valorar eso. Yo lo único que voy a preguntarle a la gente, ¿qué piensa usted de eso? ¿Está usted de acuerdo con esa participación en las elecciones regionales? Vamos a darle paso a las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Se nos cayó la llamada? Bueno, ya vamos a... no se desespere. No puede ser, no puede ser. No puede. Todos a la vez. Todos a la vez no, uno por uno. Como cuando en el salón dice el profesor, bueno, ¿quién interviene? Y nadie levanta la mano. No, todos a la vez. Tenemos llamadas, ahora sí, 482-9750, 482-9750. No vamos, y me sumo a esa iniciativa, Daniel. No voy a adelantarme a valorar eso. Vamos a ver qué piensa la gente. 482-9750, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Daniel. Su nombre, por favor. Saludos. Elvis, de Caricuao. Adelante, Elvis. Una pregunta. ¿No sería lo más prudente que la Asamblea Nacional, conjuntamente con el Ministerio Público, abriera una investigación directa a la rectora por el boicot a la democracia? Así es. Gracias. Bueno. Repetimos la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la posición planteada por Henry Ramos Alup de que la oposición debe participar en las elecciones regionales? Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Su nombre, por favor? Robert Ramírez. Adelante, Robert. Llamo del Valle. Adelante. Mire, yo estoy de acuerdo porque no se le puede dejar ningún espacio al oficialismo. Uh-huh. Hay que participar en estas elecciones porque el problema no ha sido el CNE, uh-huh, propiamente. No se participó en la constituyente porque las bases comerciales no garantizaban la incertidumbre del resultado. Uh-huh. Todo estaba cantado para que la mayoría lo tuviera el gobierno. Bien. Ahora, si la oposición, con la maquinaria electoral que tiene, que lo demostró el 6 de diciembre del 2015, con testigos, con gente que cuide los votos, porque incluso hubo circuitos que se ganaron por cientos de votos. Entonces no veo por qué no se puedan ganar unas gobernaciones. Bien, tenemos más. Gracias al señor Robert Ramírez. Vamos a permitir más llamadas telefónicas. Ya entendimos su planteamiento. Vamos a tratar de ser cortos y concisos para que más personas puedan participar. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Michelle de New Jersey, Estados Unidos. Adelante, hola, Dani. Michelle. Hola, Leomar. ¿Cómo hola, estás? Michelle. Adelante. Muy bien. Mira, primeramente, no. Porque no hay que... ¿Qué oportunidad va a dar el gobierno a la oposición? Ninguna. Porque ganan la gobernación y entonces después lo persiguen, le ponen cargo. ¿Cuál es el sentido? No. Al menos que se cambie la directiva del CNE. Punto. No hay más oposición. Y los que vayan, los partidos que vayan a estas elecciones de gobernadores, la gente debería boicotear y no ir. Bien, muchísimas gracias a Michelle. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó esta, vamos con la que viene. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con María Dorta de Cagua. Adelante, señora María Dorta de Cagua. Mire, en Unión Radio ya habían tocado el tema y el politólogo Nickmer Evans, uh-huh, había mencionado la relación que existía entre la hermana de Jorge Rodríguez y el antiguo dueño de Smartmatic, que fue un gerente que falleció. Uh-huh. No sé en realidad en qué tiempo ocurrió eso, pero el nuevo gerente de la empresa quiere desligarse de la situación con los con los personeros del gobierno por las mismas sanciones de los Estados Unidos, y ya eso lo habían mencionado en el programa. Es decir, lo que está a la vista no necesita anteojos. Yo de verdad me siento súper feliz porque en el 2004 un grupo de vecinos en Santa Mónica tuvimos la oportunidad de conocer a Ezequiel Zamora, justo en las fechas que él había renunciado y había conversado sobre la carta que le había enviado al Tribunal Supremo. Yo recuerdo eso muy claro. Bien. Y sí, gracias, María. Gracias, señora María Dorta. Tenemos más llamadas telefónicas. ¿Está usted de acuerdo o no con que se participe en las elecciones regionales? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? A Samuel Pavón, de aquí de la Alta Florida. Adelante, Samuel Pavón. Ah, mire, pone cuidado, dos puntos. Primero, bueno, definitivamente vamos a investigar el fraude horrible que hubo este domingo, ¿no? Uh-huh. Y segundo, sí estoy de acuerdo. Mira, fíjate, yo no soy copellano, no soy de ADECO, no soy de Voluntad Popular, no soy de Primero Justicia, no, simplemente un ciudadano. Uh-huh. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque si no vamos a las gobernaciones, ¿verdad? Entonces le estamos dando espacio a esta gente. ¿Por qué? Si yo no voy a las gobernaciones, ellos van a escribir los candidatos y van a pintar el mapa de Venezuela en rojo. Pero si yo asisto, si yo me inscribo como oposición, ¿verdad? Ellos van a decir, no hay, la Asamblea Nacional Constituyente va a decir, no hay elecciones. Pero no importa, eso es un expediente más. ¿Me estamos oyendo? Sí, le estamos oyendo, Samuel. Ah, eso es un expediente más que se va a escribir en todo este horrible panorama político que estamos viendo los venezolanos. Entonces, mire, pana, yo estoy de acuerdo que vayamos, no perdamos espacio. Está bien, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿seré yo? Sí, señora, su nombre, por favor. Bueno, déjeme ver si tengo calma, porque yo desde ayer estoy a punto de explotar. Pero no explote aquí antes de decirme el nombre, no, por favor. Su nombre, por favor, señora, su nombre, por favor, antes de participar. María Auxiliadora Iscaray. Adelante, señora María, bueno, Auxiliadora Iscaray. Hemos estado en la calle, hay muertos en este país. ¿Cómo vamos a ir a algo con este gobierno? Por favor, la gente que tenga un poquito de conciencia. Tenemos que sacar a este gobierno y después iremos a lo que sea. Ahorita no. Bien. Gracias, señora María Auxiliadora Iscaray. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con María de Santa Mónica. Adelante, María de Santa Mónica. Mira, yo lo que quería explicarles era algo. Yo oí el programa de Villegas con Ramos Alup. Uh-huh. Ramos Alup nunca dijo que iba a ir a las elecciones, que simplemente era la inscripción de los candidatos, lo cual me parece correcto para asegurar la ida de los candidatos. Uh-huh. En estos 6 meses puede cambiar muchas cosas y ya tenemos asegurado nuestros cupos en el CNE, por decirlo de alguna manera. Tenemos tiempo de hacer muchas cosas y de aquí a allá hay mucho camino por recorrer, y yo creo que si podemos asegurar algo para el futuro, debemos hacerlo. Muy bien. La señora Mari, le hago una corrección. Yo escuché a Henry Ramos y Henry Ramos dijo taxativamente: participaremos en regionales, en municipales y en presidenciales. Nunca habló de esa interpretación, la que usted está aproximando. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, con Edgardo de Mena. Adelante, señor Edgardo. Okay. Bueno, yo estoy de acuerdo en participar en la siguiente razón. Uh-huh. Okay. Que se participe para no dejar espacios libres. ¿Por qué? Porque una vez que la oposición participa, esas elecciones no van a ir. El gobierno o la nueva asamblea constituyente no lo va a permitir. Uh-huh. Entonces, si no se busca personas para que participen, entonces ellos van a competir PSU entre PSU y se van a tomar gobernaciones, alcaldías y todo. Mientras que si la oposición va a participar, van a suspender las elecciones y no la va a haber, porque esas elecciones la van a suspender. Muy bien. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Paul Garrido, de La Urbina. Adelante, Paul. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo un poco con el planteamiento que hizo el doctor Urbaneja en su programa esta tarde. Uh-huh. Diría más bien de hacer efectivamente la inscripción, el plazo que está establecido por el CNE, y después valorar precisamente la participación o no en esas elecciones, porque si bien es cierto que el CNE como organismo y en cabeza de sus rectores está altamente cuestionado, lo menos cierto es evaluar los distintos escenarios que de aquí a diciembre se pudieran dar. Sobre todo por cómo está planteado el tema político en estos momentos en el país. Entonces, el planteamiento del doctor Urbaneja, hacer las inscripciones y después evaluar políticamente y lanzar un mensaje contundente y claro a la población para que tome la decisión definitiva. Bien, Paul, otra llamada, es la última de esta tanda de llamadas. Les agradecemos de antemano por su brevedad. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Qué opinión tiene? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Jonathan Iglesias, llamo de San Antonio de los Altos. Lo felicito por su programa, siempre los escucho, primera vez que llamo. Gracias, Jonathan. Mire, fíjense lo siguiente, tengo entendido que nosotros estamos en 350, ¿verdad? Uh-huh. Desde hace más o menos un mes. Sí. Entonces eso quiere decir que estamos en una especie de desobediencia civil, estamos desconociendo este gobierno que tenemos tiránico. Uh-huh. Yo le voy a decir una cosa, amigo, siempre son los mismos actores políticos de siempre, Julio Borges, Henry Ramos. Cada vez que el gobierno está contra las cuerdas y que a nivel internacional se pronuncian, viene esta gente y les lanza un salvavidas. No van a venir con el cuento ahora que vamos a abandonar espacio. ¿Cuál es espacio? Si han sacado gobernadores de alcaldía y alcaldes y los han sustituido por alcaldes y gobernadores chavistas, los han dejado sin competencia. ¿Van a venir a engañarnos de esa forma? Háblenle claro, tienen negocios con la gente del gobierno. Bueno. Son socios de la gente del gobierno. Bueno, gracias, señor Jonathan de San Antonio de los Altos. Tenemos que ir al corte comercial. No, podemos leer mensajes. Ah, vamos a leer unos mensajes. Luz Pierina, Neomar, no queremos absolutamente nada que tenga que ver con la estafa del CNE, nunca más. Nancy Jiménez, no y no y no. El 16 se votó por gobierno de transición, dice ella. Juan, yo pregunto cuáles espacios, si se perdió el país, la gente está ciega y Ramos Alud hoy dejó caer la careta. Somos más que dos, dice lo siguiente, si hay elecciones y la oposición va, nadie va a votar, hay que cambiar, es el gobierno. También Rosa nos dice, con este gobierno y el CNE, los espacios ganados, como la Asamblea Nacional que tenemos, no han servido para nada al pueblo, y menos con la constituyente que se acaba de aplicar. El señor Félix Guedes dice, con este CNE no tenemos garantías de elecciones justas, continuarán haciendo fraude porque les dejan pasar todo. Aquí nos dice Karen Rondón, más de 100 muertos conocidos, sin contar los desaparecidos que luego se conseguirán en fosas. Aquí nos dice Luis Gudiño, igual las van a perder, le van a lavar la cara al régimen, los van a maquillar de demócratas. Nos dice por acá Pedro Gorrochotegui, ¿cómo participar de algo que no tiene nada jurídico? Nos dice José Martínez, pero si ya las toman, toman alcaldías y gobernaciones. Nos dice Karen Rondón, con ese CNE no hay espacio, así que ¿de qué espacio hablan? Nos dice Fran Beltrán, más de 100 asesinados, centenares de presos políticos, un CNE fraudulento con inhabilitados, no podemos participar en un nuevo fraude. Nos dice por acá José Luis Cisnero, asombra tanto tonto luego de 18 años de trampas y robos. María Navas dice a través del Dilo, leo los mensajes del Dilo, sí se debe participar porque con la denuncia que se hizo hoy contra el CNE se sienta un precedente en el que se tomarán acciones. También nos dicen lo importante es inscribirse y después le pedimos la renuncia a toda la junta directiva del CNE. Roxanne nos dice, en los espacios se pierden cuando los alcaldes o gobernadores los meten presos y los torturan y ellos los sustituyen con gente de su régimen. Nos dice Giovanni Naro, no estoy de acuerdo con las elecciones regionales sin antes realizar un cambio radical en todos los cargos del CNE, desde la portería hasta la más alta jerarquía. Además, la oposición se debe reestructurar de igual manera, tomando en cuenta representantes que posean los méritos adecuados. Con este rollo de asesinatos a manos de funcionarios del Estado y paramilitares adeptos al régimen, presos políticos y nuestros líderes que están allí, vamos a tener además un poder electoral que está sometido al Ejecutivo, es corrupto y esto es Smartmatic, yo no participaría, dice Marimar. Nos dice María, Marimar nos dice, ¿para qué gobernaciones si después los desaparecen con el poder comunal de la constituyente al mando de Dios Diablo? Nos dice Gladys Araujo, ¿no quieren nombrar un nuevo gobierno de transición? Entonces, ¿para qué nos hicieron votar a 7 millones de venezolanos por una tercera pregunta el 16 de julio? ¿Es una burla o qué? Vamos a la pausa, Daniel, y seguimos con la participación de ustedes a la vuelta de este corte a través del Dilo y del Twitter. Hay muchos mensajes que tenemos que leer. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay muchísimos mensajes, hay mucha gente airada porque no les leen sus mensajes, lo lamentamos. Como dirían por allí, de lado y lado, ¿no? Pero es que no da tiempo de leer tal cascada de mensajes, trataremos de hacerlo. Luisana nos dice, si la oposición se inscribe con candidatos únicos, el narcorrégimen no hará las elecciones. María Rodríguez dice, que hagan las elecciones de gobernadores con Leopoldo y Ledesma en libertad. Uh-huh. Paula dice, debe haber respeto a las personas asesinadas por este régimen, se debe nombrar nuevos rectores. Pierina nos dice, será convocar al pueblo hacia la Asamblea Nacional para hacer presión y que esta gente de Primero Justicia, a de ella el nuevo tiempo, cumplan con el mandato. Ese otro punto importante, Leopoldo López, Antonio Ledesma están presos, obviamente no podrían participar, y Enrique Capriles tampoco, porque está inhabilitado. Yo fíjate, uh-huh, creo que estos tres minutos que nos quedan nos disculparán si podemos dar alguna opinión. Yo quiero decirles lo siguiente. Yo no soy candidato a nada. Por lo tanto, yo no soy el que se va a inscribir. Ni soy el que va a poner mi cara en un pendón. Pero yo soy un ciudadano. Ciudadano como ustedes. Y yo como ciudadano tengo el derecho a hacer preguntas. Y que si no me gustan las respuestas, cuestionar a quien me las da. Con unas elecciones regionales se va a cumplir el planteamiento que se hizo cuando inició este proceso de protestas en el que se les dijo a la gente que había un vacío de poder, que esto era un régimen totalitario y que estábamos en desobediencia porque había vacío de poder y los íbamos a sacar y los íbamos a sustituir. ¿Con las elecciones regionales se logra eso? Esa es mi primera pregunta. En segundo lugar, la elección, y es mi punto, y Neomar, yo creo que tú has trabajado el tema electoral mejor que yo, pero yo, quien aquí está hablando, y aquí sí voy a con la jactancia que pueda haber o no, o la poca humildad que pueda haber en el tema. Este que está aquí hablando, desde los 18 años de edad, estuvo cuidando mesas electorales en todos los procesos que hubo. A mí no me puede acusar nadie de ser abstencionista ni de no haber hecho lo que estuvo a mi alcance dentro del juego electoral para que hubiese una mesa instalada, para que hubiese centro. Mire, yo cuidé mesa como testigo. Yo instalé centros, yo fui jefe de centro, yo fui luego jefe de parroquia y me encargué de toda una parroquia, de montar centros en toda una parroquia. Es decir, si de algo puedo yo hablar, es de esos procesos. Y yo les puedo decir con el conocimiento de causa al respecto que el fraude electoral no se hace con la máquina. El fraude electoral empieza desde muchísimo antes. Porque cuando usted tiene a un paredón de fusilamiento llamado Contraloría General de la República inhabilitando candidatos, ya ahí empezó el fraude. Porque entonces resulta ser que usted tiene un candidato con toda la pinta de ganar las elecciones y vienen y se lo inhabilitan para que se inscriba uno que ya está cooptado al sistema. Cuando usted ve que permiten que uno se inscriba y que el otro no se inscriba, ya usted ve cómo hay una situación fraudulenta. Cuando usted ve cómo determinado partido tiene muchísimo dinero para hacer campaña y otro no tiene ni siquiera para hacer un pendón, ya usted ve dónde está la rosca y dónde está el fraude. Cuando usted ve cómo hay una danza de dinero gigantesca alrededor de algunos candidatos y cómo ve que hay algunos candidatos que son, pareciera, adictos a ver su cara en un tarjetón, y que cuando hay elecciones de diputados se lanzan, y cuando hay elecciones de concejal se lanzan, y cuando hay elecciones de alcalde se lanzan, y cuando hay de gobernador se lanzan, y pareciera que entonces tienen la misma foto siempre en el o sea que compraron el espacio en el tarjetón electoralista. Entonces uno viene y escucha los planteamientos de la gente: bueno, porque es que no podemos abandonar los espacios. Y yo le digo una sola cosa: aquí hay una gente que no va a abandonar sus espacios, estimados amigos, y son los muertos de estos 18 años. A esos que no pueden abandonar sus espacios, yo creo que le debemos un poquito de respeto. Cuando viene aquí alguien con su cara tan lavada a decir: es que no podemos abandonar los espacios. ¿Cuál es espacio? El espacio tuyo, como en una curul, para cobrar un sueldo y después traicionarnos o hacer lo que te da la gana en función de tus intereses. Agarrar una gobernación para que venga la Contraloría y te saque por la puerta trasera. Llegar a una alcaldía para que te la quiten y no nombren a otro alcalde, como le pasó a Ledesma, que le quitaron las competencias, como le pasó a Capriles, que no tiene ni para pagarle a los profesores, como le pasó al propio Falcón. Bueno, a Falcón sí le dan plata para hacer unos monumentos y una cosa. ¿A cambio de qué? A cambio de callarse. ¿Qué le hicieron a Rosales? ¿Qué le hicieron a todos los candidatos y los gobernadores aquí? Lo pusieron contra la pared. Entonces, eso de que no vamos a abandonar los espacios, mire, el único espacio que hay que abandonar ahorita es el de este programa. A mí, porque ya se nos acabó, Daniel, el tiempo. Yo cierro. Pero yo me siento verdaderamente muy mal con yo todo. Yo cierro y, bueno, quizá mañana pueda explayarme sobre esto, pero yo tengo un profundo sentimiento de desconcierto, de frustración. No se los voy a negar. Incluso, bueno, yo no voy a decir que yo soy depresivo, porque eso tiene que ver. Pero como joven, yo no veo de verdad dónde está la coherencia en este país. ¿Cómo es posible que nos desayunamos agarrando la arepa y adentro de la arepa está Antonio Mujica diciendo que aquí hubo un fraude electoral y siendo parte autorizadísima para denunciar ese fraude porque es el que hizo el proceso, y al mismo tiempo en carril paralelo, como si fuese la regional del centro, en la vía de ida, en la vía de venida, estamos nosotros diciendo vamos a ir a las elecciones regionales? Nosotros no, Henry Ramos Alú, que es el único que ha dicho hasta el momento, el único. Y no tenemos que ir. Mi opinión es que no entiendo esto. Vamos, bueno, hasta mañana. Se acabó. Mañana trataremos de ver si entendemos. Gracias a todos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.